pa la calle doble perfumado. Dos cubanas rolling diamantado. Por la pauta soy el más jodeado, porque estoy alzado. Y ando, y pone como por ahí dando vuelta. El cazulón que nadie haga la cuenta. Hasta las bichas me ven y se sueltan, porque estoy alzado. Yo siento que vuelo, yo siento que floto. El dinero me llama, la calle me aclama. Tranquilo, envidioso, estamos poderosos. El tiquete encendido, porque el mundo es mío. Yo siento que vuelo, yo siento que floto. El dinero me llama, la calle me aclama. Tranquilo, envidioso, estamos poderosos. El tiquete encendido, porque el mundo es mío. Mi llamada, mi texto, mis notificaciones. Pa' acá, pa' gastarlo, no le quiles cabrones. Enemigos ocultos, cizañeros y masones. Mi hater envoltivo y con mi flow en copiones. Me visto como quiera, el weekend y voy a llegar. Y esto es claro en la mía y la montamos hasta tarde. Si hay alguien marroneando en la calle soy yo. Si hay alguien pogoneando en la calle soy yo. Somos los menores, de noche y de día. Ya dejen las quejas, yo corro por la mía. Andamos sopleteando, de noche y de día. Ustedes no tienen corazón ni cría. Yo siento que vuelo, yo siento que floto. El dinero me llama, la calle me aclama. Tranquilo, envidioso, estamos poderosos. El piquete encendido, porque el mundo es mío. Yo siento que vuelo, yo siento que floto. El dinero me llama, la calle me aclama. Tranquilo, envidioso, estamos poderosos. El piquete encendido, porque el mundo es mío. Yo siento que vuelo, me elevo bien alto. Siempre que chanteo, el culo le falto. Tú no quieres niño, sonaba con esto. Por la que pichaba, me mando mil textos. Me dicen que dona, con culo perfecto. Es de 2015, todo el mundo es insecto. Ando como cubana y la Jordan Olympia. Mándate una cacha, pa' que te ponga kenka. Siendo aquello champán, sin botellas de whisky. Escribí los bombazos, son el flow de No Winky. Quiero ser humilde, pero no me sale. Será por el piquete o que soy de canales. Desde que me pegué mordillo, somos los anormales y vamos para la calle. Yo siento que vuelo, yo siento que floto. El dinero me llama, la calle me aclama. Tranquilo, envidioso, estamos poderosos. El piquete encendido, porque el mundo es mío. Yo siento que vuelo, yo siento que floto. El dinero me llama, la calle me aclama. Tranquilo, envidioso, estamos poderosos. El piquete encendido, porque el mundo es mío. BKO Music. La nueva música de calle. Seguí el cirujano. Cliché. Dile no la monotonía. Seguí. Abusador. Es el Gap Record. Los de la NASA. Secret Family. Y los cantantes que no necesitan pauta. Sí. No vamos a pautarnos.